Bienvenido a Social Media Sin Censura, el único espacio digital en donde aprendes del complejo y amplio mundo de la tecnología y del internet sin mucho recoveco y sin mucho lenguaje rebuscado. En este podcast aprenderás de marketing digital, de social media y tendencias de una forma diferente y divertida. Y es hora de que dejes de escuchar esos falsos gurús del Instagram que no te enseñan nada y escuches Social Media Sin Censura, tu nuevo podcast favorito. Satisfacción garantizada o te devolveremos tu like. Conducido por Roosevelt Gordones. Bienvenido, Incensurables, a un nuevo episodio de tu podcast favorito semanal. ¿Tú sabes cuál es? No te lo voy a decir. El podcast que te tenía embarcado por un poco de semanas, y les debo pedir disculpas porque no había hecho más episodios. Pero bueno, situaciones personales, situaciones familiares y situaciones de conexión a internet en Venezuela han hecho que, bueno, subir un podcast sea súper complicado, pero siempre estoy pendiente. Ustedes saben que Social Media Sin Censura, en donde más activo está, es en Telegram. Por allí estoy preparando algunas nuevas cosas, incluso estoy pensándome a ver si me lanzo en Pinterest, porque es una red social muy poderosa y para darle un poco más de visibilidad y posicionamiento a la web socialmediasincensura.com. Pero bueno, lo cierto es que estoy aquí de nuevo y vuelvo en esta nueva tanda de podcast con una información que muy valiosa, de verdad que sí, para todos ustedes. Y les cuento, este podcast es acerca de la encuesta POT 2021. Este informe es un informe que se saca cada 2 años. Se empezó a sacar en el año 2017, luego se hizo en 2019, tocaba este año, es decir, que el próximo debería tocar en el 2023. Y es un informe que hace la gente, la comunidad de podcasteros. Ya les voy a hablar un poquito de esta gente, pero les cuento, ¿no? Llegó a mis manos este informe. Y yo lo vi, tiene data muy valiosa de podcast hispanoparlantes, ¿ok? Entonces, si tú, como yo, haces podcast, estás pensando incluir el podcast dentro de tu estrategia digital, esta data te va a encantar. Yo organicé un conversatorio en mi comunidad de Telegram y, bueno, pues no hubo quórum y, por supuesto, bueno, no se llevó a cabo la actividad, pues. Entonces mucha gente me escribió, oye, que me interesaba la actividad y tal, no sé qué más. Y bueno, aquí tienen la información. Básicamente les voy a decir lo que íbamos a hablar en ese conversatorio. Simplemente que, pues, esto al ser podcast no va a tener la interacción en vivo, que eso es lo que enriquece y que muchos de ustedes todavía no paran bola, no prestan atención, no ven la importancia de participar en las actividades en vivo. Y por eso yo ahora hago más actividades en vivo. ¿Por qué? Porque la gente es muy cómoda. La gente es muy fresca. Y yo sé que ustedes pudieran decirme, no, Russell, pero es que tengo problemas de internet, tengo problemas de conexión, no tengo luz, etcétera, etcétera. Es verdad, yo también he tenido problemas de internet. Hoy iba a grabar esto en otro horario y se fue la luz justo antes de empezar a grabar. Es verdad, pero no siempre esa puede ser la excusa. Entonces, ay, no me conecté porque se me olvidó. Ay, no me conecté porque no agendé. Ay, no me conecté porque X, Y, Z. Porque el niño debía quedarle la teta, porque el perro se hizo pupú, porque etcétera. Entonces siempre escucho las excusas de la gente. Y yo voy a seguir haciendo actividades en vivo. Y si tú no te conectas y no agendas, es muy tu peo. La verdad es que la información que damos acá en Social Media Sin Censura es una información valiosa, actualizada, que te va a servir para tu estrategia digital. Entonces, si tú quieres estar al día, ponte las pilas, mijo, ponte los patines y actívate. Y si no, compadre, bueno, usted seguirá viendo esas cuentas que postean y te dicen, así se baila en TikTok, así se baila en Reels, y sigue con eso. Pero bueno, valga este paréntesis, vamos a arrancar con este informe. Espectacular, les dije, esto lo hace la gente de podcasteros. Es una comunidad hispana de podcast. Esta es la tercera edición de este informe, como les dije, es bianual. Y podcasteros son una comunidad que documentan, diseñan, son ingenieros de sonido, cronistas, productores, periodistas, oyentes de podcast. Bueno, están en Argentina, se unieron para hacer este informe. Y bueno, de verdad que es la tercera edición, es la primera vez que yo lo leo, lo tengo en mis manos. Y es muy bueno, repito, si haces podcast, si quieres empezar a hacer podcast y estás en América Latina, esta data te sirve, esta data es oro en polvo. Y les doy aquí un tipcito, les voy a compartir esto, voy a compartir el informe, el PDF, lo voy a dejar colgado en mi canal de Telegram. Pero voy a hacer una maldad. Se los voy a decir aquí sin censura. Voy a postear el informe y voy a desactivar las notificaciones. Para que cuando el informe esté posteado, a ninguno de ustedes le llegue la notificación. A ver si están pilas. Bueno, van a tener el informe ahí. Son, a ver, ¿cuántas páginas? Lo tengo aquí en la mano. 43 páginas de data valiosísima para ti que haces podcast, quieres hacer podcast o te estás iniciando en esto. Yo voy a darles mi opinión, mi análisis al respecto de la valiosísima data que vamos a ver aquí. Comenzamos con los datos sociodemográficos de las personas que fueron encuestadas. 53% hombres, 43% mujeres. Hay una data ahí que no cuadra. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que estamos hablando de Argentina. Y en Argentina tienen un serio problema, y debo decirlo aquí sin censura, con esto de la identidad de género, que si es palo, que si es madera, que si es niño, niña, niña, ñoño, ñan, en fin. Entonces, en la encuesta pusieron varones, mujeres, no binarios, y prefirió no decirlo. Pero bueno, nada, para que sepan, 53% de los encuestados fueron varones y 43% fueron mujeres. Importante que de los encuestados, los principales grupos etarios están entre 35 y 44 años, pero el que más es un 27%, pero el que más tienes es de 25 a 34 años, tiene un 37%. Es decir, que entre 25 y 44 años están los dos grupos de mayor, digamos, mayor cantidad de gente encuestadas. Hay gente de 55 o más, hay gente de entre 45 y 54, hay gente de 14 o menos años. Pendiente con la gente de 14 o menos años, si tu producto, tu marca, tu público objetivo es este nicho infantil y toda esta cosa, pendiente porque hay unos datos brutales, brutales, brutales en este informe que habla acerca de los niños y los podcasts. Pero bueno, sigo dándoles data. El principal país de residencia de los encuestados, el 20% es de Argentina, fue de Argentina. El 18% de Colombia, el 18% también de México, España también está en un 14%, Uruguay, Estados Unidos, Perú, Chile, Cuba y Ecuador. No está aquí, no veo a Bolivia, me preocupa altamente Bolivia, bueno, me preocupa que no vea a todos los países pues, de Sudamérica. No veo a Venezuela, evidentemente, quién va a encuestar acá en Venezuela. ¿Qué otro país? No veo a Paraguay, si está Uruguay. Chile, si está Chile. Bueno, no estamos Bolivia, no está Paraguay y no está Venezuela. Es que está hasta Perú. Pero bueno, ya, chévere. Chévere porque ya saben, principalmente los tres países que más personas tienen dentro de esta encuesta: Argentina, Colombia y México. Bien, seguimos viendo nivel educativo y situación laboral de las personas encuestadas. ¿Esto sirve? Claro que sirve, por supuesto. Esto tiene que ver con tu nicho, con tu público objetivo de tu marca o de tu podcast. El 49.6%, es decir, prácticamente que el 50% son empleados a tiempo completo, al menos 35 horas a la semana. El 22% trabajan de forma independiente, el 8% estudiantes, el 7% empleados a medio tiempo, el 4% totalmente desempleados, el 2% realiza las tareas domésticas de su casa y un 1% que prefirieron no responder. A mí siempre me llama la atención eso, por cierto hago un inciso sin censura aquí, siempre me ha llamado la atención esas encuestas en donde ponen la opción prefiero no responder. O sea, si pones prefiero no responder, ya respondiste que prefiere no responder. O sea, ¿a qué estamos jugando? Sean serios, vale. Sean serios. Me gusta, no me gusta. No sé lo que no me gusta. O sea, soy niño, niña y no sé qué es lo que soy. Pero bueno, ajá, seguimos bajando. el 62% de estos encuestados consume podcast. Y el 37% escucha y produce podcast. Fíjense que es más la gente que consume podcast. Esto se los digo, les voy a ir dando mi opinión sin censura y mi análisis al respecto. Señores, esto es un filón, esto es una mina de oro para los que hacemos podcast. No hay mucha gente haciendo podcast. Recordemos lo que les dije hace unos minutos atrás. Principales países encuestados: primer lugar Argentina, segundo lugar Colombia, tercer lugar México. Son grandes países en donde hay muchas marcas, muchas empresas virgen. Hay un territorio virgen en el mundo podcast. Mucha gente todavía no está haciendo podcast, pero sí hay mucha gente consumiéndolo. Entonces aprovecha, móntate en la ola, móntate en la ola. Otros consumos culturales de los encuestados, lo que más consumen las personas que fueron encuestados, 78% Netflix, 64% Spotify, 45% Amazon Prime, 33% Disney Plus, más abajo con un 8% YouTube Premium, Apple Music con un 5%. Redes sociales que más usan las personas encuestadas. Interesantísimo dato. A ver, adivinen, sin que vean el informe. Adivinen, la red social que más usan es WhatsApp. 80% de los encuestados usa WhatsApp. En segundo lugar, 77% de los encuestados usa Instagram. 69% de los encuestados usa Twitter. 61% usa YouTube. 50% de los encuestados usa Facebook. Telegram está en la quinta posición, en la sexta posición, con 28%. Luego viene LinkedIn, TikTok, Pinterest y de último Discord con 12%. Interesantísimo dato. Mucha gente utiliza WhatsApp. Ven que el conversatorio iba a estar endemoniadamente bueno si se daba. ¿Y para qué me sirve este dato, Roosevelt? Bueno, te sirve que si la gente que consume podcast usa WhatsApp, ¿por dónde vas a difundir tu podcast, mi rey? ¡Por WhatsApp! Se lo está diciendo un Telegram lover. Se lo está diciendo alguien que utiliza y recomienda Telegram a muerte. Telegram está de sexto. Sabemos que Telegram no es la herramienta más utilizada. Si la herramienta más utilizada es el WhatsApp, ¡pana! Difunde tu podcast por WhatsApp. Dale. En grupos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Cadenas de difusión, no recuerdo. Listas de difusión. Es decir, pero difúndelo, envíaselo a tus contactos, postea en los estados. WhatsApp, ya sabes, lo consume el 80% de las personas que fueron encuestadas. Este dato es muy, muy importante. Otras cosas, otros consumos culturales que hacen las personas que fueron encuestadas: el 80% escucha música en aplicaciones como Spotify, Apple Music, etc. Es decir, escuchan música pendiente. Este dato es bien interesante. El 68% escucha músicos o videos en YouTube. El 51% escucha radio en vivo. Ojo con esto, se dice que el podcast es la sustitución, o que el podcast mató a la radio. Es la sustitución de la radio, o es la nueva radio. Yo pienso que la televisión y la radio, medios tradicionales, no van a morir. Simplemente habrá un público que los consuma y quedará allí. No va a desaparecer del todo. Pero fíjense que hay mucha gente que escucha radio en vivo, radio web, radio streaming. Y hay herramientas para hacer radio en vivo. Puede ser en una radio web, puede ser en Clubhouse, puede ser en Telegram, puede ser en muchas de las herramientas que ahora ofrecen la posibilidad de hacer streaming de audio. El 51% de encuestados consume este tipo de contenido, y de ahí, de hacer es radio en vivo y grabar el podcast, hay un clic de distancia. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Audiolibros, el 11%. Fíjense esto. ¿Cuál es la principal forma de escuchar radio? Estamos hablando de los encuestados. Radio AM FM, 50%. Sitio web de la radio, 28%. Y ya después, más atrás, otras aplicaciones, YouTube, etc. Fíjense, Radio AM FM sigue siendo todavía un medio muy poderoso de esos que escuchan radio. Y el sitio web está creciendo. Es decir, la radio web está creciendo cada vez más. Entonces, si tú que me estás escuchando, estás pensando montar una radio web, lo tienes como dentro de tus estrategias, porque bueno, tu negocio quizás quiera ir por allí, tu negocio publicitario, un negocio de emprendimiento, un negocio simplemente esto, pues de contenidos. Entonces, el negocio es una radio web. Está en demanda, está en auge. Señores, aprovechen. Les dije que les iba a dar data candela. Y sé que deben estarse lamentando porque este conversatorio no se dio. Pero bueno, yo estoy disfrutando aquí este podcast. Fíjense, usos y formas de escucha. Aquí ya entramos en datos de los consumidores de podcast. Teléfono o tablet. Teléfono o tablet tiene nada más y nada menos que el 80%. 80% de las personas que escuchan podcast lo escuchan a través de teléfono o tablet. 80%. El otro 18% lo escucha a través de computadora o PC. Yo particularmente estoy ahí, a mí me gusta escuchar los podcasts desde el PC. Y un 2% por allí a través de parlantes inteligentes. ¿Saben? Las cornetas estas de Google y toda esta cosa. Y de Amazon y todo esto. Importantísimo dato. ¿Y por qué es importante, Roosevelt? Te respondo, es importante porque tu podcast debe estar optimizado en donde sea que lo subas, lo cuelgues. Tu podcast debe estar optimizado para estos dispositivos. Debe estar responsive si lo vas a subir en una web o un blog. Debe estar, pues, evidentemente en un formato o en una aplicación de fácil consumo. Bien sea iBooks, bien sea iTunes, bien sea, ¿cómo se llama esta? Anchor. La herramienta que utilices o el sitio donde cuelgues el podcast debe estar optimizado para dispositivos. Importantísimo dato. Sigamos viendo porque esto tiene mucha data buenísima. Comparación de los resultados obtenidos en las ediciones anteriores de Encuesta Pod. Acerca del uso de computadora, dispositivo móvil, teléfono, tablet o parlante inteligente. En el 2017, 86% escuchaban podcast desde dispositivo móvil, teléfono, tablet. En el 2019, ese número subió a 88%. Pero en 2021, ese número bajó al 80%. ¿Por qué bajó? La respuesta la tenemos ahí, señores, en las narices. La gente, con esto de la pandemia y la cuarentena, la gente está en casa y entonces es más sencillo estar trabajando, haciendo home office, y estoy frente al PC o a la laptop, evidentemente, y estoy trabajando y voy escuchando el podcast. Y de hecho es lo que a mí me sucede, por eso yo prefiero escuchar podcast desde el PC. Y yo, pues, como trabajo más o mejor desde el PC, desde ahí leo mis mensajerías desde Telegram, desde ahí leo Instagram, desde ahí leo correos, desde ahí leo todo. ¿Puedo hacer eso desde el teléfono? Sí, pero para mí es más cómodo desde el PC. Entonces, esto es un dato bien interesante. Pues significa que aunque el dispositivo móvil sigue siendo la principal forma de escucha de podcast, descendió en comparación a informes de años anteriores. Dato muy, muy valioso. Conexión a internet que utiliza la gente para escuchar el podcast. Prestenle atención a esta data que está buenísimo. 71% utiliza Wi-Fi. Pero hay un 71% también que lo hace a través de redes 4G. De ahí para abajo, 11% redes 5G, 6% redes 3G. Y de ahí para abajo, bueno, no lo sé, u otro. Entonces, esto es bien importante. La gente utiliza o su plan de datos o Wi-Fi para la escucha de nuestros podcasts. ¿Y para qué me sirve este dato? Por supuesto, si tu podcast es bueno, a la gente no le va a interesar o no le va a importar, mejor dicho, no le va a importar gastarse un poco de su plan de datos en escucharte. Pero si tu podcast no es tan bueno, la gente va a decir, te escucho, pero cuando tenga Wi-Fi. Si estoy afuera en la calle, no te voy a escuchar. Entonces, esto es bien importante también incluso de los temas que toquemos en el podcast. Y lo vamos a ver más adelante. Esto es muy, muy valioso. Ahora, ¿cómo escuchan el podcast? Importantísima esta gráfica. 81% lo escuchan vía streaming. ¿Qué significa vía streaming? En vivo. Pues se meten en la plataforma o en la web, en donde esté, y desde ahí le dan play. Y descargan el episodio antes de escuchar, para escucharlo bien sea en el iPod o en el teléfono, en el dispositivo, etcétera, donde lo descarguen, solamente el 18%. ¿Qué tal? La gente no descarga el podcast, aunque el podcast es una de las características y de las bondades del podcast, es que lo puedes descargar, que es portable, lo puedes escuchar donde quieras. Pero fíjense que mucha gente prefiere escucharlo en vivo, vía streaming. Este es un dato bien interesante. ¿Qué actividad realizan las personas mientras escuchan podcast? Esto es para que ustedes se caigan para atrás. Bueno, 62% realizan tareas del hogar, es decir, mientras están lavando, fregando, limpiando la poceta, lavando el baño, lavando los platos sucios, la gente está escuchando nuestros podcasts. ¿Qué tal? El 44% cocina, el 39% camina, El 37% está en el trabajo o está trabajando. El 35% descansa. El 29% lo hacen en el vehículo mientras conducen. El 29% van en transporte público. El 25%, solamente una cuarta parte de los encuestados, hace ejercicio. El 16% solo escuchó podcast sin hacer nada. Fíjense que es un número bastante bajo. Es decir, la gente mientras nos escucha está haciendo otras cosas. ¿Y para qué me sirve esta data, Roosevelt? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si tú haces, y va a depender de tu estrategia, ¿ok? Les digo yo que a veces me he lanzado un podcast de una hora, pero es porque el tema lo amerita. Mi tiempo ideal de podcast es entre 20 y 30 minutos. Es mi tiempo ideal. Y si tú quieres que te presten atención y quieres enganchar, entonces probablemente haces podcasts más cortos, porque fíjate que la gente está haciendo tareas del hogar y puede que en algún momento se distraigan. Puede que en algún momento se le esté quemando las tajadas o se le esté quemando el pan, las arepas o qué sé yo, lo que estén haciendo. Y presten más atención a eso que a tu podcast. Por eso tu podcast debe ser conciso, corto pero conciso. Y esto es bien importante. Y también importante, y esto lo explico yo en el taller, ponle voz a tu marca, que lo explicamos pues con mi equipo, que el tema del audio del podcast debe ser muy claro, muy claro. Si tu podcast no tiene un buen audio, probablemente la gente esté haciendo otras cosas, se distraiga y no te escuche bien, no te entienda. Entonces, ojo con estos datos, es bien importante esto. El tema del audio, la calidad de tu podcast juega un papel importante. Actividades realizadas durante la escucha del podcast según la edad. Esto también es vital. Esta data es oro en polvo. ¿Por qué? Bueno, yo no sé cuáles son sus nichos, cuáles son sus públicos objetivos según su marca. Pero por ejemplo, con los que pasean a la mascota, hay gente que sale a pasear a la mascota, los que tienen mascota, están los grupos etarios entre 35 y 44 y entre 45 y 54, es decir, adultos, nuestros padres o sus padres, mejor dicho, porque yo estoy entre ese grupo, salen a pasear la mascota y escuchan el podcast. ¿Okay? Mientras hago las compras, entre 35 y 44 y entre 25 y 44, aquí baja un poco la edad. Descanso, ¿quiénes descansan? Es decir, me acosté solamente para escuchar o me senté solamente para escuchar el podcast. Bueno, esto está bien interesante, entre 15 y 24 años, generalmente población no activa. Me refiero a no activa laboralmente hablando. Un dato bien importante. ¿Quiénes están en el trabajo escuchando podcast? Bueno, el grupo etario entre 25 y 34 es el principal. ¿Quiénes, por ejemplo, hacen ejercicio físico y escuchan el podcast? Bueno, entre 35 y 44 años son los que escuchan podcast y están haciendo ejercicio. ¿Quiénes caminan? También el mismo grupo etario, 35-44. Pero ¿quiénes están cocinando? Entre 25 y 34 años están cocinando mientras escuchan el podcast. Este dato, quienes realizan tareas del hogar también entre 35 y 44, pero este dato me dejó sonando porque sé que es un nicho que no sé si muchos de ustedes lo explotarán en su podcast o lo están pensando en explotar. Y es que solamente escucho el podcast sin hacer más nada, así pues como muerto, me acosté, me senté a escuchar el podcast de fulano de tal. Bueno, el grupo etario de 55 o más años. Ese grupo etario, 55 o más años, se sienta exclusivamente, específicamente, a escuchar el podcast. Entonces, ojo allí, señores. Fíjense que esta data, regresen y escuchen. O bueno, si quieren descargar el informe, vayan a mi canal de Telegram, Social Media Sin Censura. Pero esta data es muy, muy valiosa. De acuerdo a sus nichos y cómo esos nichos los van a escuchar. Ahora, interesantísimo esto. Propósito de la escucha. Presten atención, que esta data me mató. Para aprender cosas nuevas, 76%. 76%. Ahora, para entretenerme, 71%. ¿Qué tal esta data? Valiosísima esta data. Entretenimiento y aprendizaje son las dos cosas principales por las que la gente escucha podcast. Tercer lugar, 40% para distraerme. Cuarto lugar, para inspirarme, con un 35%. Quinto lugar, para estar al tanto de las últimas noticias, 33%. Una tercera parte, los que hacemos podcast de noticias y toda la cosa. A mí me encantan los podcasts de noticias, me gusta. Evidentemente es un podcast que tienes que estar al día y tienes que compartirlo rápido, porque el que lo escuche fuera de tiempo ya es una noticia vieja. Como dice la canción, periódico de ayer. Pero fíjense que hay una cantidad interesante de gente que le gusta un podcast de noticias. Para relajarme, 29%. Para tener compañía, 27%. Estos son los forever alone, que siempre los hay. Gente que, bueno, yo estoy solo. Vamos a escuchar un podcast para no sentirme solo aquí. Ajá. Fíjense esto. Momentos del día predilectos en los que la gente consume podcast. ¿Y esto para qué me sirve, Roosevelt? Pero claro, mi rey, esto te sirve para que sepas en qué momento lo vas a compartir. Si ya sabes que la gente utiliza WhatsApp y si ya sabes el momento del día en que los escuchas, en ese momento del día lánzales tu podcast. Fíjense, en la mañana, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, 23%. Luego está en la tarde, ¿ok? 19%. En la tarde aquí, según estos datos, desde las 6 hasta las 8 de la noche. De las 8 de la noche a las 12 de la noche, 17%. Fíjense, bien temprano en la mañana y luego tarde-noche, 6 de la tarde en adelante. ¿Ok? Datos importantísimos. Desde las 2 a 6, a 6 de la tarde, apenas un 14%. De 12 del mediodía a 2 de la tarde, apenas un 8%. Es decir, la gente no se sienta a escuchar nuestro podcast almorzando. La gente nos escucha bien temprano en la mañana o tarde un poco en la noche. Dato interesante, dato muy interesante. Veamos otro dato. ¿Cómo la gente descubre nuevos podcasts? ¿Cómo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que la gente llegó a sus podcasts? Porque ustedes son brutales, arrechísimos y la gente llegó a sus podcasts. No. La gente llega a su podcast en un 64% a través de Twitter, Instagram y Facebook. ¿Qué tal Twitter, Instagram o Facebook, señores? Recomendación de amigos, 55%. Recomendación en otro podcast, 55% también. Plataformas de podcast como iTunes, Spotify, iBooks, etc., 50%. 50%. Y les voy a contar aquí rápidamente una anécdota. A mi podcast llegaron, a este podcast Social Media Sin Censura, llegaron gracias a iBooks, gente de España, que nunca yo pensé que mi podcast iba a llegar allá. Y hay gente que me ha escuchado y de hecho hicieron un podcast o un post de blog recomendando los 26 mejores podcasts de marketing digital en español, y Social Media Sin Censura está allí, y eso es gracias a iBooks. Entonces esta encuesta no está muy lejos de la realidad. La gente descubre nuevos podcasts en esas plataformas, 50%. A través de medios especializados en podcast, un 16%. A través de Google, un 8%. Yo nunca he llegado a un podcast a través de Google, es la verdad. A través de medios tradicionales como radio, periódico, televisión, revistas, apenas un 7%. Entonces, fíjense, interesante. Redes sociales, señores, tú haces tu podcast, tú tienes que cacarear, tú tienes que hacer ruido y comparte eso en las redes sociales. Ahora, redes sociales utilizadas por los que descubren nuevos podcasts a través de ellas. Este dato es bien importante. La principal red social que está utilizando la gente para descubrir nuevos podcasts, 83%. Instagram, señores, en primer lugar. Y 82% WhatsApp. ¿Qué tal? Instagram y WhatsApp. Tercer lugar, Twitter con 78%. Cuarto lugar, YouTube con 65%. Quinto lugar, Facebook con 50%. Y sexto lugar, ay, me siento feliz, apenas con un 28%, pero está allí de sexto, Telegram. De ahí para abajo, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Discord, Twitch, Clubhouse, Tinder, Snapchat y otras. Pero fíjense, Instagram, WhatsApp y Twitter son las tres principales redes sociales a través de las cuales las personas descubren nuevos podcasts. La pregunta que te hago, sin censura, ¿estás compartiendo tu podcast allí, en Instagram, en Twitter o en WhatsApp? ¿Lo estás haciendo? Bueno, fíjense, cantidad de episodios escuchados por semana. Esto está buenísimo, esta gráfica, ¿ok? Un 24% de los encuestados escucha entre 4 y 5 episodios por semana. Y en segundo lugar, un 19% escucha 3 episodios por semana. Y en tercer lugar, un 16% escucha 2 episodios por semana. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que, te pregunto, ¿cuántos podcasts estás haciendo tú por semana? ¿Un episodio semanal? 2 episodios por semana, 3 episodios por semana. ¿Quieres generar más enganche? ¿Quieres tener más audiencia? ¿Quieres crecer? Ya sabes, la gente está escuchando entre 4 y 5 episodios por semana. Entonces, si tú identificaste ya tu público objetivo y ya tú tienes una audiencia, ya sabes qué es lo que vas a hacer y sabes más o menos cuánta cantidad de episodios esa gente consume, lánzate tus 2 episodios semanales. Lunes y miércoles, martes y jueves, lunes y viernes. Bueno, ya define tú ahí el intervalo de tiempo. Pero esta data es muy valiosa para eso. Porque ya sabes que la gente, la gran cantidad de gente o la mayoría de gente consume entre 4 y 5 episodios. Entonces, ¿por qué no consumir 2 episodios de tu podcast? Piénsalo. Esta gráfica me encanta. Duración de los episodios. Esta es la atención que le prestan las personas a esa duración de los episodios. Importante, importante. ¿Ok? 35% prefieren episodios de entre 31 y 45 minutos. Les dije hace un momento, para mí un podcast está entre eso, entre los 20 y los 30 minutos es el tiempo ideal. ¿Ok? Hasta 45 minutos es el tiempo ideal. Fíjense, 35% de la gráfica de la gente prefieren un podcast de esa cantidad de tiempo. En segundo lugar, con 25%, perdón, estoy invirtiendo, lo que pasa es que están en verde. 35% prefiere un podcast de entre 16 y 30 minutos. Lo que les dije hace un momento, 16 y 30 minutos. Yo estaba dentro de lo acertado. Y en segundo lugar, 31 a 45 minutos, con un 25%. Y en tercer lugar, entre 6 y 15 minutos. Esas son las principales, digamos, los tiempos que la gente prefiere de podcast. Ya saben, en primer lugar, entre 16 y 30, segundo lugar entre 31 y 45 y tercer lugar entre 6 y 15. ¿Qué tal? Ahora la pregunta que yo les hago. ¿Cuánto tiempo duran sus episodios de podcast? ¿Están evaluando eso? Evalúenlo, porque esto es bien importante. Otra data, ¿cómo escuchan la gente nuestros episodios? Y les pongo ejemplo. A veces yo he visto películas muy largas y las veo en 2-3 partes, porque me dio sueño, porque el internet no está tan bueno, porque llegó alguien, interrumpió, llegó visita, me llamaron, etcétera, etcétera. Sucede con las películas y sucede con las series. Con los podcasts también sucede. Entonces, el 66% de los encuestados, 66, es decir, 2/3 partes, escucha sus podcasts de un solo jalón, como decimos acá en Venezuela, de forma continua. Un solo jalón se lanza en su episodio. En segundo lugar, de forma fragmentada, pero en un mismo día. Es decir, tu podcast dura 30 minutos, escucharon 15 y 15. Bueno, lo escuchan un 18% de personas. Y en tercer lugar, de forma fragmentada durante varios días, un 14%. Entonces, fíjense qué interesante, la gente escucha nuestros episodios de un solo envión. Entonces, esto nos debe alentar a hacer episodios, quizás, como les dije hace un momento, no tan largos, para facilitarle a la gente el consumo del episodio. Aunque recuerden que hay ciertos factores aquí que juegan. ¿Cuáles son esos factores? Si tu podcast es demasiado bueno, si estás teniendo una racha espectacular de contenido y la gente se enganchó contigo porque lo que dices es demasiado, demasiado bueno, la gente te va a escuchar, así dures 2 horas. Ojo, no tortures a la gente con episodios tan largos a menos que lo amerites. Porque, bueno, porque sea un evento especial, sea un lanzamiento de un producto, tengas 4 invitados ese día en el podcast, etcétera, y deba hacerse largo. Pero de resto, trata de hacerlo con los tiempos que hablamos hace un momento. Entre 15 y 30 minutos es el tiempo que la gente más consume. ¿Qué plataformas utiliza la gente para escuchar podcast? Esto a mí me mató, pero me encantó. Suena raro eso, pero es la verdad. Y les digo por qué. La plataforma móvil que utilizan más los escuchas de podcast en un 75% es Spotify, señores. Nada más y nada menos. Y cuando le digo me mató es porque estoy en Venezuela, en donde Spotify está bloqueado. Aquí no existe, no hay acceso a Spotify de forma normal. Hay que acceder a través de VPN y toda la cosa. Entonces, importante, porque por lo menos mis podcasts se distribuyen a Spotify, pero también se distribuyen a Google Podcast, también se distribuyen a Apple Podcast y por otras vías. Yo no me conformo solamente con Spotify. Me pueden escuchar por otras vías. Eso significa que, particularmente, y voy a hablar de mí, mi podcast, aunque se distribuye en Spotify y la gran cantidad de escuchas latinoamericanos utilizan Spotify, hay probabilidades de que me escuchen fuera de Venezuela. Sí lo ven, por eso digo que me encanta. Me mata, pero me encanta esta gráfica. Está muy buena esta data. En segundo lugar, y esto me desencajó completamente porque yo no me esperaba que esta fuera la segunda plataforma más utilizada para escuchar podcast, es nada más y nada menos que YouTube, señores. 24.9% de las personas que escuchan podcast lo hacen a través de YouTube. YouTube, que no es una plataforma o no fue concebida como una plataforma de podcast, está siendo utilizada para escuchar podcast. En tercer lugar, 17% iBooks, la plataforma de podcast. En cuarto lugar, los podcasts de Google Podcast. En cuarto lugar está Apple Podcast. Y en quinto lugar está Google Podcast. Están ahí 16 y 12%. Y de ahí para abajo, otras aplicaciones. Está Podimo, TuneIn, Audible, Amazon Music. Amazon Music está con el 1%. Amazon Music pareciera que no es una plataforma que como que mucha gente utiliza para escuchar los podcasts. ¿Qué tal? Señores, esto es muy, muy, muy valiosa esta data. Pero aquí esta gráfica tiene un inciso a un ladito. Dice que, sin embargo, la audiencia española, su herramienta favorita en un 70% sigue siendo iBooks. Es decir, iBooks es una plataforma muy poderosa en España. Los españoles utilizan o prefieren iBooks. Recuerden que esta data incluye no solamente España, sino México, Argentina, Colombia y los países que mencioné al principio, ¿no? Pero esta data es bien interesante. Ahora, veamos otra gráfica. Aplicaciones más usadas. Seguimos con eso. Pero según la edad. Esto me encantó. Entonces, la aplicación, esta gráfica, a ver, vamos en el grupo etario, de 25 a 34, lo que más utilizan en primer lugar es Spotify y en segundo lugar Google Podcast. De 35 a 44 utilizan Spotify en primer lugar, pero en segundo lugar utilizan iBooks. Entre 45 y 54 ya la cosa se pone más interesante porque utilizan más Spotify, pero en segundo lugar también iBooks y en tercer lugar YouTube. Y de 55 años o más, en primer lugar Spotify, pero en segundo lugar iBooks. Casi empatado con YouTube. ¿Qué significa esto? Spotify gana en todos los rubros de edades, ¿ok? Pero hay otras plataformas que crecen un poquito más a medida que avanza la edad. Pareciera que Spotify, entre 15 y 24 años, el 51% de los encuestados entre 15 y 24 escucha Spotify. Mientras que más de 55 utiliza en un 28% con más de 55 años, utiliza Spotify. Un dato súper, súper valioso e interesante. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Aplicaciones más usadas por país. Esto está buenísimo. En Argentina gana Spotify. En Colombia gana Spotify. En España iBooks. En México gana Spotify. Y en Uruguay gana Spotify. Spotify en Uruguay el 90%, ¿ok? En España 70% gana iBooks. Y en un 32% apenas Spotify. O sea, Spotify en España como que a la gente no le gusta mucho. Esto es bien interesante también. Sería interesante ver qué sucede en la península ibérica. Qué sucede con Francia, qué sucede con Portugal, con esos países por ahí vecinos, con Bélgica. ¿Consumen igual Spotify? Claro, esta encuesta es principalmente en habla hispana. Pero es interesante. De verdad que sin duda esto es bien, bien interesante. Consumo de podcast en la infancia. Esto me encanta. Niños. Esto es bueno. Esto está demasiado bueno. El 79% de los que tienen vinculación con niños, 79% de los escuchas tienen vinculación con niños. 22% es con algún otro familiar. Un 7% son alumnos. Esto está bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando analizamos las edades de los niños, es decir, 79% de los encuestados tiene hijo, el niño o niña, ¿ok? Pero las principales edades de esos niños, de los que escuchan podcast, en primer lugar están de 4 a 6 años y en segundo lugar de 7 a 9 años. Es decir, de 4 a 9 años es la principal edad de los que escuchan podcast. ¿Y esto para qué me sirve, Roosevelt? Esto te sirve para tu público objetivo. Eso te sirve para tu producto. ¿Qué producto vendes? ¿Vendes algún producto infantil? Bueno, fíjate que esta gente sí tiene muchachos, y tiene muchachos entre 4 y 9 años de edad. Entonces probablemente sí consuman tu producto o tu servicio, si lo vas a difundir por el podcast. Entonces esto es bien importante. Hablemos de las temáticas. Esta gráfica me encanta, señores, les dije, señores, qué lástima, y lo voy a repetir, qué lástima que, bueno, no hubo quórum para hacer este conversatorio, pero es que esta data está brutal. Las temáticas favoritas de las personas que escuchan podcast. O sea, este informe te está diciendo de qué deberías o cómo deberías enfocar los contenidos de tu podcast. El 40% historia. A la gente le gusta la historia, según esto, 40%. El 35% les gusta escuchar investigación periodística. El 33% comedia y humor. Bueno, siempre lo he dicho, el entretenimiento, la comedia, señores, vende. Particularmente, y aquí en Venezuela, sé que hay mucha gente haciendo podcast, pero lo que más se conoce o se escucha de Venezuela son podcasts de comedia. Y esto es bien interesante saberlo. Sé que hay gente como yo haciendo podcasts de marketing, de emprendimiento, de finanzas, de Bitcoin, de negocios, etc. Pero pareciera que a la gente como que le llama más la atención en Venezuela, hablo de Venezuela, no hay una data, lamentablemente, de podcasts de comedia y humor. Análisis político, un 30%. Esto me hizo recordar el análisis político del eterno inconforme que hacía, que lo dejé de hacer y debería retomarlo. Luego de ver esta estadística dije, el análisis político como que hay que retomarlo. Cine y televisión, 27%. Música, 23%. Ciencia, 22%. Y bueno, otras temáticas ya descendiendo en números. Está tecnología, noticias, ficción, arte, educación. Educación, sé que hay muchos educadores haciendo podcast, 19%. Ocio, autoayuda, crímenes reales, 16%. Estilo de vida, viajes y comida, 15%. Negocios, 14%. La gente no consume mucho podcast de negocio. Y bueno, ya lo vimos, la gente prefiere entretenimiento que negocio. Bueno, vamos entonces por allá. Si por ahí... A ver, el tema es que hay que analizar aquí. Si tú tienes una marca que das educación financiera, hablas de negocio, de educación, qué sé yo, finanzas, etc. Ay, no, bueno, ahora me voy a poner a hacer bailecitos. Bueno, bailecitos no, a menos que sea un video podcast. Pero ahora me voy a poner a hacer chistes porque la gente prefiere los podcasts de comedia. No. La gente simplemente te está diciendo que prefiere esos podcasts. Entonces, dale a tu podcast educativo, a tu podcast de finanzas, a tu podcast de trading, dale un enfoque quizás de comedia. Métele un chistecito de vez en cuando. Trata de ser un poco más empático con el tema del humor. Sácale una risa a tus oyentes. De eso se trata. Para eso se hacen estos análisis, estas métricas. Es para eso, señores. Usen la pensadora. Úsenla. ¿Qué otras temáticas prefieren la gente? Deportes, un 10%. Aprendizaje de idiomas, un 7%. Religión y espiritualidad, 6%. E infantiles, un 1%. Fíjense que, aunque hay una audiencia que tiene niños, los podcasts infantiles, apenas un 1%. Por ahí en estos días, no sé dónde leí. Leí por allí en algún lado alguien que diga, no, que dijo, yo hago mis podcasts, son cuentos infantiles. Bueno, amigo, te cuento que solamente el 1% de la gente prefiere este tipo de podcast. Entonces, creo que tienes que evaluar bien tu estrategia. Si me escuchas y eres tú, te recomiendo que evalúes tu estrategia porque a la gente no le gusta esa temática. A ver, ¿qué otras gráficas tenemos por acá? Temáticas, pero según país. Esto está brutal. En México, la gente prefiere comedia y humor en primer lugar. Y en segundo lugar... Esto está raro, esta autoayuda y superación personal. Es decir, en México la gente quiere reírse, pero quiere ayuda, quiere relajarse. Quiere escuchar a Carlos Fraga o el Carlos Fraga mexicano, no lo sé quién sea. Esto está muy, muy bueno. En Uruguay, por su parte, prefieren los podcasts de historia en primer lugar. Y en segundo lugar, de comedia. Fíjense que la comedia prevalece. En España... prefieren los podcasts de historia en un 60% y de comedia y humor en un 30%. En Colombia, 46% de historia, pero en segundo lugar, una cosa extraña, yo lo vi y me pareció extraño, investigación periodística. Interesante dato, sobre todo tratándose de Colombia, como un país con tantos problemas políticos, narcotráfico, guerrilla, asesinato de periodistas y toda la cosa. Un tema bien interesante, escabroso, pero a la gente le encantan los podcasts de esta temática. Interesante. En Argentina, por su parte, con un 38%, la gente prefiere podcasts de análisis político. Ustedes saben, pibes, los argentinos siempre están pendientes del tema político, que sí, que no. Entonces, bueno, es un tema interesantísimo en primer lugar. Y en segundo lugar, les gustan o prefieren en Argentina los podcasts de investigación periodística. Quizás el tema de comedia, apenas un 27% en Argentina, no es tan importante. ¿Qué tal? Esto está muy valioso. Me encantaría saber en España cuáles son las temáticas favoritas. Yo como que me voy a hacer una encuesta de esta para Venezuela, de verdad que sí. Creo que esto hay que hacerlo. Creo que esto hay que hacerlo y difundirlo. Porque es bien importante. Es bien importante saber esta data. A ver, si estás escuchando este podcast, déjame un comentario. ¿Te gustaría que hiciéramos, que levantáramos esta data, la comunidad de podcasters de Venezuela, la comunidad de Social Media Sin Censura o Gorbridge Social Media, levantáramos la información de los podcasts en Venezuela? Sería bien interesante hacer este estudio, lanzarnos un estudio de 2 o 3 meses, enviarle esto a una gran cantidad de personas que llenen la encuesta para saber cuál es la preferencia de la gente. Sería bien, bien interesante. Sigamos viendo las temáticas, pero según identidad de género. Aquí sí se metieron con hombre y mujer nada más. Menos mal que no metieron niño, niñe, tal, perro, palo, mujer, casa, gato, porque se iba a pastelar la gráfica. Hombres y mujeres. Los hombres prefieren comedia, ¿ok? Las mujeres prefieren historia, pero también prefieren las mujeres investigación periodística. Los hombres escuchan más podcasts de ciencia y de ficción. Las mujeres escuchan más de religión y de espiritualidad. Los hombres escuchan más de ocio y también escuchan más los hombres análisis político. Y las mujeres escuchan más lo que es salud y vida sana. Y también de aprendizaje de idiomas. Interesantísima esta gráfica también porque nos permite también ver el género. Y esto tiene que ver con tu público objetivo. Señores, esto es bien importante. Les dije que les iba a dar oro en polvo en este podcast. Y bueno, creo que lo estamos cumpliendo. Vamos por 45 minutos de podcast. Y vale la pena porque hay mucha data valiosa. Vamos a ir adelantando rápidamente. Temática favorita según rango de edades. Bueno, mayores de 55 años prefieren un podcast de historia. Entre 45 y 54 prefieren un podcast de historia. Pero la gente entre 25 y 34 años prefiere un podcast de investigación periodística y de entretenimiento. Entre 35 y 44 prefieren podcast de historia. Y la gente joven de 15 y 24 prefieren podcast de comedia y humor en primer lugar. Y segundo lugar, de historia. Me llama poderosamente la atención. No sabía que a la gente le gusta tanto el tema histórico. Pero bueno, es una buena forma de aprender, sin duda alguna, sin duda alguna. Formatos de podcast preferidos. Esto está muy, muy bueno. El 66% prefiere los podcasts tipo charla, tipo plática, variedades. 66%. El 59% prefiere un podcast narrativo documental. Quizás lo que tiene que ver con el tema de las temáticas históricas que vimos en las gráficas anteriores. El 54% prefiere podcast de entrevistas. Qué bueno, voy a retomar entrevistas en mis podcasts entonces. De ahí para abajo, 33% crónicas periodísticas, 27% actualidad y noticias, 20% audioficción, 10% magazine. Pero entonces fíjense, qué buen dato, qué interesante esto. Charlas, pláticas, variedades, narrativos y entrevistas ocupan los principales formatos que la gente prefiere consumir de los podcasts. Idiomas y acentos. ¿Cómo se habla en los podcasts que escucho? 98% de los encuestados prefieren podcasts en español. 53% de los encuestados también escucha podcasts en inglés. Y ya de ahí por abajo, 3% portugués, 2% catalán, 2% francés, etc. Pero predominan el español, por supuesto. Evidentemente la muestra se hizo, los encuestados están en América Latina, principalmente y España. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay gráficas de monetización. ¿Cómo ha influenciado el COVID en el modo de escuchar? Bueno, por supuesto, aumentó. Un 72% reconoció que aumentó su interés en el podcast gracias al COVID. Se mantuvo igual, un 20% dijo que se mantuvo igual y disminuyó, apenas un 7% disminuyó su escucha de podcast debido a la pandemia. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que más gente, y lo dije al principio del informe, más gente se volcó a escuchar podcast gracias al COVID. Así que no todo ha sido tan malo, señores. No todo ha sido tan malo con esto del COVID. Hay otras gráficas que si viajas solo, no viajas solo, transporte público, les dejo aquí. Y bueno, los destacados de este informe, podemos decir que el resumen, creció la cantidad de personas encuestadas que prefieren escuchar en sus computadoras de escritorio. Más del 80% de las personas encuestadas son oyentes activos, escuchan el podcast en vivo, vía streaming. Una minoría descarga el audio a su dispositivo antes de escucharlo, apenas el 18%. 7 de cada 10 personas encuestadas aumentó la escucha del podcast, lo acabamos de ver ahorita en las últimas gráficas. 77% usó la opción seguir o suscribirse a un podcast cada vez que hay un nuevo episodio. Si el podcast está acompañado de un video en vivo o una animación, casi un tercio de las personas encuestadas dijo que le interesa mirar además de escuchar. Oye, esto está interesante, un tercio de las personas. 77% consideraría realizar un pago o donación a algún podcast favorito. Esto está muy bueno. ¿Quieres monetizar un podcast? 77% de las personas están dispuestas a hacerlo. Las personas que escuchan podcast mientras se movilizan hacia sus trabajos o lugares de estudio, sobre todo en transporte público, disminuyeron notablemente. Por supuesto, es lógico, la gente está trabajando desde casa. El 90% de los oyentes dijo que no le molesta escuchar podcast con acentos distintos. Y más del 80% de las personas encuestadas usan sus teléfonos y tablets. Y bueno, ya ahí los créditos acerca del estudio Encuesta Pod 2021. Señores, gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un podcast largo, 50 minutos, pero creo que valió la pena. Fíjense que este podcast también sirve de ejemplo de lo que hablamos hace algún momento. Yo pude, y ojo, me salté varias láminas. Repito, les voy a compartir el informe en mi canal de Telegram. Y bueno, aquí tienen el episodio, escúchenlo. Lo importante del episodio, además de este podcast, además de la gráfica que les estoy diciendo, ustedes van a ver el informe, quizás es mi comentario y mi análisis al respecto, porque es aquí donde está el valor según mi experiencia. Y bueno, según pues evidentemente mi recorrido y que además en mi taller de podcast lo enseñamos. Entonces es bien importante, pues les recomiendo que escuchen el podcast viendo el informe, que dejen sus comentarios. De verdad que tengo ganas de hacer este estudio acá en Venezuela. Sería interesante que nos ayudemos a difundirlo. A ver si obtenemos una data, por lo menos, no sé, de 500 encuestados. Sería bien interesante llegar a 500 encuestados para ver cómo es el comportamiento de podcast en Venezuela. Así que, señores, gracias por escucharme. Yo soy Roosevelt Gordones. Esto es Social Media Sin Censura. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por estar allí. Chao, chao.